la quebrada de Chigre, voy con el sol. Arriando mis animales, uy, ho, ho, ho. Caminito de la cuesta, cantando voy. Golpeando los guardamontes, uy, ho, ho, ho. Verde el chacral de la loma, verde aquel sauce llorón, las penas pasan de largo, uy, ho, ho, ho. Las penas pasan de largo, no hay ser, señor, hay una que me hace bulla adentro del corazón. Atrasito de las cumbres se acuesta el sol. Yo voy llegando al potrero, uy, ho, ho, ho. Pa cuando encierre la vaca, uy, ho, ho, ho. Una canción en la noche cantaré yo. Verde el chacral de la loma, verde aquel sauce llorón, las penas pasan de largo, uy, ho, ho, ho. Las penas pasan de largo, no hay ser, señor, hay una que me hace bulla adentro del corazón. Vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca. Wee-ho-ho-ho, wee-ho-ho-ho.